Así que, bienvenidos a Guiados a la Eternidad. Amén. Yago, necesito que me pongas una música de fondo, pero no como esa otra. Esa es demasiado lenta, ¿vale? Y tiende a que nos dé un poquito de sueño. Yo te quiero decir que estoy muy agradecida con el Señor por dar estas prédicas hoy. Porque Dios me ha bendecido mucho, como te lo he dicho. Y te lo voy a repetir todo lo que te lo tenga que repetir. Porque quiero de verdad que Dios te impacte. Y Dios te bendiga como a mí me ha impactado y me ha bendecido. Quiero decirte, he pasado muchas horas, muchas, mi esposo lo sabe, muchas horas. De esta mañana me levanté a las 7. He terminado a las 11 de repasarlo. Ayer estuve muchas horas y antes de ayer estuve todavía más horas. Y he tenido que prestar atención, mucha atención a todo esto porque no quería que se me escapara nada. Te pido por favor que así lo hagas, que prestes mucha atención, que no permitas que tu mente se vaya por ahí divagando y te pierdas lo que el Señor hoy quiere enseñarte. Amén. Yo de verdad que estoy ilusionada. Y quiero hacer esto porque sé que debo hacerlo, porque sé que debo enseñarlo a la iglesia, ¿eh? Y sé que Dios te va a bendecir si tú aprendes, te comes lo que el Señor, la langosta que el Señor esta mañana nos va a dar. ¿Amén? Entonces, ¿por qué hablar de la eternidad? ¿Por qué invertirle este tiempo de hoy, que es la primera vez que lo hacemos como iglesia, tener todo un día? Solamente como, es como un mini retiro, como un mini congreso, donde vamos a estar todos juntos, desgranando esta granada que el Señor ha traído y comiendo los frutos sabrosos de la palabra de Dios. Amén. Espero que Dios ponga ese hambre en tu corazón. Amén. Y que ponga esa expectativa en tu espíritu, porque yo no sé qué más decirte para darte más expectativa. Llevo todos estos días hablándote por WhatsApp, diciendo, prepárate, Dios tiene cosas bonitas, hermosas para darme, así es. Cuando nosotros tenemos una perspectiva, ¿sabes lo que es perspectiva? Una visión, una perspectiva de lo eternal, nosotros vamos a vivir de otra manera, de como nosotros vivimos. Te voy a decir por qué. Nuestra manera de pensar es de 80, 90 años, ¿no? Nosotros pensamos, ¿cuánto vas a vivir tú, Alex? Si te cuidas, ¿no? Si nos cuidamos y si está en la voluntad de Dios, vamos a hablar que esté en la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero tenemos una vida de 80, 90 años, ¿verdad? Y pensamos y vivimos en base a que nosotros vamos a vivir 80, 90 años, ¿verdad? ¿No? ¿Es real? Porque crees que tú vas a vivir 90 años, ¿no? Y, o tú, dentro de ti, tú quieres vivir 90 años. Yo siempre digo, los 90, los 100, pero bien. Que nadie me tenga que limpiar nada, ni me tengan que dar de comer, ni nada, bien. Hay muy pocas personas en este mundo, comparado con los millones que somos, que lo hayan conseguido, ¿verdad? Pero sí, nosotros conocemos a gente muy longeva, que con 92, 93 años, como Benny, se iban a bailar y bailaban. Yo quiero como ella. Y vivía sola y se hacía todas sus cosas, ¿verdad? Mi abuela llegó a los 90, pero había que hacérselo todo. Pues no, así no quiero, ¿verdad? Pero queremos vivir 80, 90 años más o menos, ¿verdad? Si es así. Pero si nosotros vivimos, pon en tu mente en esta parte. Yo voy a vivir toda una eternidad. No me voy a someter al sistema de tiempo que el ser humano tiene, que es finito, sino que voy a ampliar mi mente para pensar que mi vida es infinita. ¿Tú crees que tú vivirías de otra manera? Yo creo que soportaríamos cosas que, viviendo con una mente finita, no lo soportaríamos viviendo con una mente infinita, pensando en la eternidad y lo que Dios habla de la eternidad. Vas a entenderlo conforme vamos a ir avanzando. Entonces, es importantísimo para ti y para mí que veamos con nuestra vida con una perspectiva no de 80, 90 años, sino como una perspectiva de que Dios creó al hombre para que fuera eterno. Dile al que está a tu lado, Dios te creó para que fueras eterno. Quiero hacer un paréntesis, quiero decirte que para este estudio tú tienes que activar tu fe, ¿sí? Tienes que tener fe. Y todo lo que yo te voy a hablar te lo acompaño con la Biblia. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? O sea, si te lo acompaño con la Biblia, quiere decir que lo que yo estoy hablando no me lo he inventado. La Biblia lo habla. Entonces, si tú crees en Dios, tienes que creer en su palabra y que su palabra fue inspirada por Él. Él le dio la sabiduría, la revelación, el entendimiento a hombres como tú y como yo, pero para que lo escribieran, para que lo dejaran para nosotros. Amén. Eso es lo que Dios hizo. O sea, Dios se preocupó de que nosotros sepamos lo que Él habla, ¿verdad? Ya está en nosotros que nosotros leamos o no leamos. Hoy es tan fácil que hasta si tú te vas a internet, tú si no sabes leer lo puedes oír. O sea, que no hay excusa. ¿Estamos? Entonces, lo primero que tendremos que ver es la eternidad, ¿qué es la eternidad? ¿No? Porque si estamos hablando de la eternidad y yo no te digo qué es la eternidad, pues te dejo a medias, te dejo cojo. Job 36, 26, 33. Dice así, mira, Dios es más grande, ¿qué dice ahí? ¿Qué más dice? A la de tres todos, una, dos y tres. Esta palabra habla de eternidad. Si no se pueden contar los años, quiere decir que hay una eternidad. Pero la eternidad es algo que con nuestra mente humana nosotros no lo podemos entender. Nuestra mente y nadie en este mundo puede entender lo que es la eternidad. Es un tiempo infinito, no se puede entender. Tú te vas al diccionario y el diccionario dice una tontería, porque no lo puede explicar. Nadie en este mundo puede explicar lo que es la eternidad. Podemos decir que no tiene principio y que no tiene fin. ¿Pero entenderlo? Pregúntale al que está a tu lado, ¿entiendes la eternidad? Nuestra mente no puede entender los temas infinitos. A ver, tú piensa, ¿dónde está el fin del universo? Dime dónde está. Socorro, dime dónde está el fin del universo. No tiene. Nikki, dime dónde está el principio del universo. Ni idea, ¿no? ¿Eh? Y yo te digo, bueno, ¿de qué material está hecho? ¿El final del universo es una pared? ¿Cuántos años tiene que pasar, años luz, para llegar a esa pared? ¿Detrás de la pared se termina el infinito? ¿Dónde empieza? ¿Hay una puerta para entrar por el infinito? ¿A que no te habías preguntado nunca eso? ¿Verdad? No, el infinito no se sabe cómo es, Ana. Si tú dices que es redondo es que tú has tenido una revelación. El infinito no existe. Verá, el infinito existe, pero no se puede comprender. Tú con tu mente no lo puedes comprender. No puedes entender, Sharon, ¿dónde está el fin del universo? Vete con el microscopio más potente que haya. Lo ves, ya tengo mucha calor ahora con esto. Vete con el más potente que haya, de la NASA o de quien lo tenga, el más potente, y vas y me buscas el fin del universo. Cuando lo tengas me lo traes, que lo vamos a ver todos. ¿Dónde está? No lo va a encontrar, ¿verdad? Ahora, piensa en Dios. ¿Quién es el Padre de Dios? ¿Y la Madre de Dios? ¿Quién es? ¿Quién creó a Dios? ¿Tiene inicio Dios? ¿No? ¿Verdad? Qué locura, ¿no? ¿Verdad? Mira lo que dice Salmos 92. Desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. O sea, no, desde la eternidad, Dios es Dios, nosotros no somos Dios. Nosotros somos seres infinitos, pero que tenemos en esta tierra un principio y un fin. Tenemos un padre y tenemos una madre. Nacimos el 17 de marzo y moriré cuando Dios quiera. Tengo un padre, tengo una madre, pero Dios, ¿cuándo nació? ¿Quién lo creó? ¿Quién es su padre? ¿Quién es su madre? Qué pregunta más difícil, ¿verdad? ¿Cómo comprendemos esto? Nuestra mente no lo puede entender. Pero Dios ya sabía que nosotros no podríamos entenderlo. ¿Amén? Y entonces, Dios hace algo. Y lo que no podemos entender con nuestra cabeza, ¿dónde lo ha puesto Dios? En nuestro corazón. Eclesiastés 3.11 dice, dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él, ¿qué dice? O sea, que yo no te puedo decir quién es Dios, no te puedo decir quién es la madre de Dios, no te puedo decir quién es el padre de Dios, no te puedo decir la fecha de nacimiento de Dios, porque nadie lo sabe. Como Dios fue creado, Dios no ha dado respuesta a eso. Ahora, Dios ha puesto, dice, la eternidad en el corazón del hombre. Dios es bueno y puso la eternidad en nuestro corazón. Quiero hacer un paréntesis de algo que aquí no tengo escrito, pero para que lo entienda, a que tú te estás preguntando, ¿y qué es la eternidad en mi corazón? ¿No? ¿No te lo preguntas? La eternidad en el corazón del hombre es cuando Dios ha puesto en el corazón del hombre la inquietud de buscarle, la inquietud de saber del universo, la inquietud de saber de dónde vengo, ¿me entiendes? ¿Cómo fui creado? O si no, ¿por qué hay tanta investigación sobre el ser humano, sobre los astros, sobre el universo? ¿Me entiendes? Hay un momento en el hombre, en la vida del hombre, aún del ateo más grande, que se pregunta, ¿Dios existe? ¿Me entiendes? Eso es lo que quiero decir que quiere decir el Señor cuando Él dice que ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. ¿Me estáis entendiendo o no me estáis entendiendo? Quiero que si no me entienden, me levantes la mano y yo te lo vuelvo a explicar, porque veo algunas caras como diciendo, ¿qué está hablando? No, yo lo he intentado poner en una forma de expresión que se entienda. Entonces, cuando Dios dice que ha puesto eternidad en nuestro corazón, lo que Dios está diciendo es que en algún momento de la vida de todo ser humano habrá la pregunta, ¿existe Dios? ¿Me entiendes? ¿Lo entiendes mejor ahora? Porque si te digo eso como te lo he leído, te quedas un poco así. ¿Lo entendemos mejor ahora? Sigo. Entonces, como Dios es bueno y Dios ama a la humanidad, dijo, con la mente no lo van a entender. Entonces, yo voy a poner en su corazón el deseo de saber de Dios. Y todo aquel que tenga el deseo de saber de Dios, un día se va a encontrar con Dios. Dios se le va a mostrar. Dios se le va a revelar. Cuando alguien clame a Dios de verdad, cuando alguien diga, quiero saber de verdad si Dios existe, no con una pregunta así retórica que no tiene mucho importancia, sino de verdad, gente que de verdad, ateos, que de verdad se han confrontado a sí mismos y han dicho, no creo en Dios, pero quiero ver si de verdad Dios existe, Dios se les ha revelado. Aunque sea en el último momento de su vida, han clamado. Hay ateos que en el último momento de su vida, hombres eminentes dijeron, Dios, hubo, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, hubo un ateo que peleó toda la vida para demostrar que Dios no existía. Y en el último momento de su vida dijo, Dios, me has ganado, tú existes. ¿Me entiendes? Ya no lo puedo explicar mejor. ¿Qué es la eternidad en el corazón del hombre? Exactamente. Salmos 14, 1 dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Di conmigo, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. O sea, no lo dice en su mente, lo dice en su corazón. En su corazón, el ateo, el necio, el ateo es el que no cree, ¿verdad? El agnóstico, el que no quiere creer lo que es obvio y evidente, que Dios existe. El mundo no se pudo crear solo. Una explosión en el universo no hizo que el mundo se creara tan perfecto como es. Una explosión jamás tiene inteligencia ni entendimiento. Hay un entendimiento superior, de alguien superior, que pueda forjar un ser humano dentro de otro ser humano. Que se vaya creando, que se vaya formando, eso no lo puede hacer una explosión. O sea, que el tema de la evolución es mentira. Es mentira, es una teoría. ¿Sí? Y Dios no es teoría. Dios es comprobación. Y hay muchos científicos que cada vez están creyendo más que Dios existe y que el mundo no se pudo crear solo. Gloria al Señor, ¿quién me dice amén? Entonces el necio en su corazón niega que hay Dios, no en su mente, sino en su corazón. Y quiere negar lo que Dios puso en su corazón, porque Dios puso en todo ser humano la eternidad en su corazón. Por eso hay mucha gente que vive tan irritada consigo mismo cuando dicen que no creen en Dios, porque están negando lo que dentro hay. Y cuando tú niegas lo que hay dentro de ti, tú vives frustrado. ¿Amén? ¿A quién le está empezando a interesar el tema? Entonces podíamos concluir y definir la eternidad así. La eternidad nunca se acaba. Di conmigo, la eternidad nunca se acaba. No hay final. No hay tiempo. No se sujeta al tiempo, sino que el tiempo se sujeta a la eternidad. ¿Amén? Me parece impresionante que nosotros podamos vivir esto. Para entender bien la eternidad, debemos mirar a Dios. A ver, Dios no tiene límites en conocimiento, en sabiduría, en amor, en entendimiento, en creatividad. La eternidad es Dios y no hay límite ninguno para nada en Dios. Dios es autoexistente. ¿Te parece impresionante? Yo digo, este ser autoexistente que no tiene límite para nada es mi Padre. Tengo Él por siempre fue y por siempre será Dios. Él es llamado el Padre Eterno, el Padre de la Eternidad, el Rey de la Eternidad. Todo lo que es eternidad se fundamenta en Dios. Dile, Dios, ayúdame a que esto se meta dentro de mí. La eternidad se encuentra en Dios. Y todo lo que es fuera de Dios no es eternidad. Tiene un principio, tiene un fin, tiene un límite. Y escúchame esto, está sujeto a cambio. Ahora, lo que es eterno no cambia. Mira, no importa lo bueno, lo magnífico, lo espectacular, lo tremendo que sea algo en esta tierra, dime algo que para ti sea espectacular en esta tierra. Que haya creado el hombre, o aún eso, o aún el desierto. ¿Qué tiene ese desierto? La arena de colores esa, es espectacular. Dice la palabra que un día eso terminará. Suponte ese desierto, y ahora viene una bomba atómica y la tiran en ese desierto. ¿Se desintegra o no se desintegra? ¿Se acaba o no se acaba? Por muy maravilloso que parezca, todo lo que se sale de la eternidad tiene un fin. Aunque te parezca que no, aunque tú digas esto no, pero tiene un fin. ¿Sí? En algún momento se acabará y ya no existirá más. Pero lo que Dios habla, lo que Dios dice en su palabra, para ti es eterno, no cambia. ¿Me entiendes? La palabra de Dios, la Biblia, que se escribió hace tantísimos miles de años, no ha cambiado. Ha habido traducciones para que nosotros podamos entenderlo mejor. Se adapta a nuestra forma de hablar, pero sigue hablando lo mismo. Dios dijo, yo te amo. Cuando Él nos creó, cuando creó a Adán, Dios amó a Adán. Y Dios hoy en día te sigue diciendo, yo te amo. Es eterno, no se acaba. Lo que Dios dijo, lo dijo para siempre. Amén. Su palabra no cambia y no cambiará. ¿Sabes por qué? ¿Quién sabe, quién me sabe decir por qué? Si la palabra de Dios cambiara, no sería eterna. Exactamente. Bien, Vicky. Un 10. Un punto. Ya tienes un punto ahí. Porque si cambiara, no sería eterna. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, todo acerca de Dios es eterno. Di conmigo, todo acerca de Dios es eterno, incluido su juicio. Te hablé todo esto para llegar aquí. Te tengo que explicar lo que es eterno para decirte que el juicio de Dios también es eterno. Mira, en la sociedad que vivimos es muy difícil entender el juicio de Dios y ver el juicio de Dios. Te voy a decir por qué. Porque en la sociedad que vivimos las leyes cambian. ¿Sí o no? Conforme pasa el tiempo, las leyes cambian, pero las leyes de Dios no cambian. Son eternas y son para siempre. Si nosotros echamos un vistazo a lo que ocurre hoy en día, como decimos algunas veces, si los antiguos se levantaban, se morían otra vez. ¿Por qué? Te voy a explicar algo para que lo entiendas bien. Vamos a ver. Hay hoy en día gente... Un hombre, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de un hombre que es real, te estoy hablando de un caso verídico y real, que sale en la tele. Un hombre que dice que él es una nena de 6 añitos, él ha dejado a su esposa y sus hijos, y ahora dice que es una nena de 6 añitos, y va con su muñequita, y hay una familia que lo ha adoptado, y lo cuida y le cambia el pañal. Sí, sí, es real, búscalo en internet, los que buscáis en internet sale. Este hombre dice que él es una nena de 6 añitos. Yo me pregunto, cuando pasen 20 años, ¿qué tendrá todavía 6 añitos? Bueno, pero lo más grande de esto no es eso. Lo más grande es que hay leyes que... Ya en algunos estados en algunos sitios se han aprobado de que cada uno puede ser lo que quiera, ¿o no? Si un hombre nace hombre con miembros de hombre, hoy en día la sociedad se dice que es una mujer porque se opera el miembro y se pone senos, ¿o no? O mujeres que se hacen una mastectomía, se quitan el seno, ¿eh?, y se ponen un miembro. ¿Por qué la ciencia puede hacer eso? Pero cuando tú le sacas sangre a esas personas, la sangre del hombre dice que es hombre y la sangre de la mujer dice que es mujer. Es una apariencia, ¿verdad? Pero hay leyes que aprueban eso, ¿verdad? ¿O no? Y estas leyes están sujetas a cambio, porque hace unos años esto no era una ley. Hoy en día sí. ¿Estás entendiendo? Es tremendo esto. Las leyes del hombre están sujetas a cambio. Las leyes de Dios no. Dios ha dicho, yo creé un hombre y yo creé una mujer. Y un hombre nunca jamás podrá ser una niña de 6 años. Lo más grande para llegar acercártelo a España, pues este es un hombre de Estados Unidos. El otro día en el programa de Samantha, ¿quién ha visto el programa de Samantha? Bueno, una muchacha que se le ha ido la olla, porque se le ha ido la olla a esa muchacha. Quiere ser tan estrafalaria, estrambótica, extremista, o yo no sé cómo llamarlo, que hace entrevistas a gente que de verdad no hay por dónde cogerla. Una muchacha hace un programa de televisión, con lo que vale un programa de televisión, vale mucho dinero. Hace un programa entrevistando y dándole lugar a una muchacha que está enamorada de una grúa. Una grúa. Una grúa. Y está loca por una grúa. Está enamorada de la grúa. Hay gente que se abraza a árboles, o tú no lo has visto, porque tienen que tener energía con la naturaleza. ¿Tú eres tonto o te lo haces? Que está una que está enamorada por su muñeco, y los que se cansan consigo mismo, ¿qué? Yo me gusto mucho y me caso conmigo mismo, o yo me caso con un perro. Mira, hace un tiempo, con todo nuestro amor, hace 20 años, no te estoy hablando de hace 200 años, hace 20 años yo hubiera dicho, esta persona está un poquito para allá, mejor que la trate un psicólogo, ¿eh?, o que la metan en algún sitio, porque esta es un peligro. Hoy en día no, hoy en día se hacen programas y entrevistas. Y es un derecho, es una ley. Dios santo. ¿Cambia la ley del hombre o no cambia? ¿Verdad? Pero la ley de Dios no cambia. ¿Te lo he podido hacer entender bien? ¿Verdad? Su palabra no cambia. Su palabra es desde la eternidad hasta la eternidad. Sus leyes son desde la eternidad hasta la eternidad. Y la palabra de Dios no se amolda a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que amoldarnos a la palabra de Dios. Y hoy en día en la iglesia y en el mundo queremos que la palabra se amolde a nosotros. Y somos nosotros los que tenemos que amoldarnos. ¿Amén? Entonces muchos hoy en la iglesia no están construyendo su vida desde lo eterno. ¿Verdad? Entonces quiero hacerte una pregunta esencial para tu vida. ¿Qué vamos a hacer cuando nos encontremos en el día del juicio delante de Jesucristo, que es el que nos juzgará? Y ahora tú me dices, pastora, ¿juicio? ¿De verdad hay un juicio? ¿Eso no es un cuento? Pues la palabra habla del juicio. De verdad, hay un día donde Dios, a través de Jesucristo, juzgará a toda la humanidad. ¿Estás oyendo? No es un cuento. Dile al que está a tu lado, ¿estás oyendo a la pastora? no es un cuento. Jesucristo juzgará un día a la humanidad. Te lo voy a mostrar con la palabra, como es lógico. Hebreos 17, 30, 31. Hechos, perdón. He leído hebreo. Pero Dios, ¿quién dice? Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de lo que nosotros hasta hace un momento estábamos ignorando, ¿eh? Y que ahora estamos aprendiendo, ahora manda a todos los hombres, ¿qué? ¿A dónde? ¿A quién? A todos los hombres y las mujeres. Pues si hay aquí alguno de Podemos. A todos los hombres que se arrepientan en España, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Rus, en todo el mundo, que se arrepientan. ¿Por cuánto? 31. ¿Por cuánto ha establecido lo que quiero que lo leas tú y que lo leas en alto y que sepas lo que estás leyendo? A la de tres. Una, dos y tres. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. ¿Con qué? No con la justicia del mundo, con su justicia, bajo sus leyes, por aquel varón. ¿Quién es ese varón? Jesucristo, porque dice después, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, el que no cree que Jesucristo se levantó de los muertos, cuando vaya a la eternidad, se lo va a encontrar vivito. Y no voy a decir coleando porque le tengo respeto al Señor y no voy a decir eso. Pero se lo va a encontrar vivo y se va a llevar un chasco. Aquellos sabiondos a los que Dios le puso la eternidad en su corazón y están negando que Dios existe, se van a encontrar con Jesucristo nuestro Señor, el que hoy se celebra su resurrección. Muchos de los que hoy van detrás del paso del resucitado, que es una imagen que, no, que tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, tiene boca y no puede hablar. De esa imagen, aquellos que van detrás, muchos de ellos no creen que se van a encontrar a Jesucristo. Y muchos en la iglesia evangélica no creen en el juicio eterno. Pero lo hay. Amén. Esto da un poco de miedo, ¿no? Oye, mano, ándale. Esto da miedo, ¿o no? Pues a mí me da temor. Yo digo, Señor, ¿cómo estoy yo viviendo? Porque más adelante vas a entender más. Yo le tengo temor. ¿Eh? ¿A que sí? La cara de Manolito, que nunca me acuerdo tu nombre, de Camilo, lo ha dicho todo, la cara, la teníais que haber puesto su cara. Esto da miedo. Hablar de juicio da miedo. Hablar del infierno da miedo. ¿O no? Más adelante vas a entender. Aquí, en este pasaje que hemos leído, Pablo está hablando a un hombre llamado Félix y a su esposa Lucidra. También, si tenéis una niña, Lucidra. Hechos. ¿Quiere versículo? Uy, que me he ido para arriba, perdón. Lucidra, ¿a quién le gusta el nombre de Lucidra? Estaba hablándole a... está hablándole... Perdón, pero me he ido para arriba con toda mi emoción. ¿A quién le gusta el tema? Ay. Está hablando a Félix y a su esposa Lucidra. Félix es un hombre importante, eminente. Es un gobernador. Y Pablo le está hablando a todos los eminentes de aquel momento. A la gente importante le está hablando en aquel momento. Tú imagínate que ahora nosotros, yo estoy hablando ahora en el Congreso. Estoy hablándole a la gente importante, que a veces son menos importantes, pero bueno, se supone que son importantes. Pablo les está predicando a esos gobernantes, si estos gobernantes no son salvos. ¿Me estás oyendo? Y mira, Pablo les está enseñando acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio, y Félix se llena de miedo y dice esto, mira, el 24-25. Al razonar Pablo con ellos, es decir, Pablo estaba hablando con esta gente acerca de la justicia, el control propio, que es el dominio propio, y del día del juicio que vendrá. Pablo le está hablando a esta gente. Félix se llenó ¿de qué? De miedo, y le dijo, vete, y le dijo, cuando sea más conveniente te llamo. Ahora mismo estoy muerto de miedo, no me sigas hablando de esto porque me da miedo. ¿Me entiendes? Porque da miedo, da terror. Y te voy a hablar más adelante y me vas a ir comprendiendo. Es decir, Pablo lo asustó. Le metió un susto a Félix, el mismo que te quiero meter yo a ti hoy. Pastora, ¿me quieres meter susto? Sí, te quiero asustar. Ahora vas a entender un poco más y no digas qué mala la pastora que me quiere meter miedo. No. Quiero decirte algo, por eso quiero decirte de este miedo. Hay un miedo saludable y un miedo que no es saludable. ¿Sí? Y este es un miedo saludable. El que, ¿no? Mira, en la escuela, antiguamente, nosotros que teníamos un centro de rehabilitación donde rehabilitamos a toxicómanos y alcohólicos, yo he ido a los colegios a predicarles sobre la drogadicción para que no se drogaran. Si en el colegio te hablan de esto y te meten el miedo saludable de lo que los efectos que tiene la droga, lo que provoca la droga en una persona y a la degradación tan grande que lleva a una persona, ¿verdad? Si te mete miedo, mis niñas lo vieron. Ellas tuvieron miedo, ¿verdad? Mis hijas vieron, y Noemí también, vieron a los drogadictos que llegaban a nuestro centro. Llegaban que eran desechos, no eran personas. Eran despojos de su propia vida, del infierno. Destrozados ellos, sin salud. La familia destrozada. Hijos abandonados. Sus cuerpos totalmente destrozados por la droga. Mis niñas vieron eso. Estoy segura que le tuvieron terror desde el primer momento y jamás probaron la droga. Porque es un miedo saludable. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el miedo saludable que yo quiero meterte en este día. Hablarte del juicio y poner en ti un miedo saludable. ¿Sí? Porque mira, si se hablara más en la iglesia del juicio, si se hablara más del infierno, nosotros tendríamos una vida con mayor propósito. Nosotros tendríamos temor de ofender a Dios, de no cumplir las leyes de Dios, porque sabemos lo que nos espera en el infierno. Pero no se habla en la iglesia, no se habla del infierno. La gente dice que el infierno no existe, pero no es real. La palabra de Dios que hemos dicho que creemos en ella nos habla del infierno, nos habla del juicio eterno. Y yo quiero meterte este miedo saludable. Dice Hebreos 6:1-2. Veis que me estoy basando en la palabra, ¿verdad? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, ¿a qué? Aquí la perfección está hablando de la eternidad. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos. En esto yo no me quiero parar. ¿Qué dice al final? Está hablando aquí que nosotros tenemos que tener una base, tenemos que tener un fundamento donde Nosotros tenemos que hablar del juicio eterno. La iglesia tiene que saber que hay un juicio y que vamos a ser enjuiciados por Jesucristo nuestro Señor. Y nosotros vivimos creyendo que vamos a vivir siempre en este cuerpo que nosotros tenemos, 80, 90 años, y no pensamos en la eternidad. No pensamos que vamos a ir un día delante del Señor. ¿Entendemos? ¿Sí? La eternidad, el juicio eterno y la recompensa es una enseñanza fundamental y no se está enseñando. Dijimos antes que si vamos a la primaria tenemos que aprender a leer, a escribir, ¿verdad? A hacer cuentas, las matemáticas, para poder ir a... Si nosotros queremos ir a la perfección, nosotros tenemos que pasar por esto. ¿Amén? Y hay millones de creyentes que van construyendo su vida espiritual sin la enseñanza espiritual y básica que es el juicio eterno. Lo vuelvo a repetir otra vez para que nos quedemos en ello. ¿Mm? Esto es un fundamento, ¿de acuerdo a quién? A Dios. Es Dios quien ha dicho, tenéis que saber de todas esas cosas que hemos leído y del juicio eterno, pero yo en este día me estoy basando en el juicio eterno. ¿Amén? ¿Y por qué nos está hablando de esto en la iglesia? ¿Por qué la iglesia hoy en día está como está? ¿Por qué hay tanto pecado en la iglesia? Estoy hablándole a creyentes. ¿Por qué hay tanta falta de amor, tanta falta de pasión en la iglesia? ¿Por qué hay tanta gente tan acomodada, sentadas, sin hacer nada por la iglesia? No por la iglesia, sino por lo que Dios ha puesto en su vida. ¿Por qué hay tanta gente construyendo vidas para sí mismos, sin pensar en lo que Dios nos habló que nosotros deberíamos de hacer? Y esto lo vamos a entender más adelante. Cuando yo me convertí, se hablaba del infierno. Yo me convertí con 19 años. Tengo 50. Llevo más años de cristiana, ¿no? Cuando yo me convertí, no hace tanto, se hablaba del infierno. Nosotros teníamos un miedo saludable, porque oíamos cintas de cassette de gente que había sido llevada al infierno. Y habían visto lo terrorífico que es el infierno, y luego te voy a hablar de esto. Teníamos temor. Queríamos servir a Jesús. Queríamos, aunque habíamos llevado antes una vida de pecado, pero cuando entendimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, cuando creímos que Jesús de verdad existe y Dios existe, a nosotros nos hablaban del terror del infierno. Y nosotros teníamos ese temor saludable. Y decíamos, no te queremos ofender, Dios mío. Y hacíamos todo lo posible por no ofender a Dios. Y nos arrepentíamos y llorábamos. Yo lloré mucho delante de la presencia del Señor, porque cometí muchos errores cuando yo me convertí. Era muy joven, tenía 19 años. Y yo lloré mucho delante de Dios. Muchas veces me sentí indigna de ser llamada hija de Dios porque hacía cosas feas. ¿Cuánto les pasó? Pero yo tenía ese temor porque sabía que el infierno estaba ahí. ¿Mm? Por eso quiero meterte ese miedo saludable, porque sé que va a ser bueno para ti. Amén. Seguimos. En este pasaje, la palabra juicio viene del griego krima, con K, krima. Y la raíz de krima, lo que significa krima es, préstame atención a esto porque es básico, tomar una decisión que resulta de una investigación. Separar y distinguir de entre el bien y el mal. O sea, que podríamos leer así, mira, Hebreos 6:1-2. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de todo lo que dijimos antes, pasamos, dice, de la doctrina del bautismo, todo, y decisiones eternas. ¿Entiendes? En vez de juicio, podríamos poner decisiones eternas. ¿Qué nos dice esto? Que en el día que Jesucristo juzgue a la humanidad, escúchame, en el día que Jesucristo juzgue a la humanidad, que juzgue al mundo, Él va a hacer una investigación y va a tomar decisiones acerca de cada uno de nosotros, sea salvo o no sea salvo. ¿Se me entiende? Jesús va a hacer una investigación de tu vida. Va a investigar cómo anduviste por esta vida. Seas salvo o no seas salvo, es decir, hayas creído en Jesús o no hayas creído en Jesús. El Señor va a hacer una investigación de tu vida y va a tomar decisiones según lo que tú hiciste en esta vida. No sobre lo que creíste. Estoy hablando, seas salvo o no seas salvo. Habrá dos juicios. Un juicio para los creyentes y un juicio para los que nunca creyeron. Y este juicio vendrá. Amén. Y quiero decirte algo. Estas decisiones que Jesús va a tomar en base a la investigación que haga de tu vida son eternas. Señor no va a cambiar. Él va a investigar, va a decidir y eso no va a cambiar. No va a ser revisable. Van a permanecer para siempre. ¿Estamos entendiendo? ¿Tengo que explicar más? Yo creo que se entiende. Y para avanzar rápido, ¿cuál es el criterio que Jesús usa para tomar sus decisiones? Porque tú puedes decir, vale, Jesús va a tomar decisiones conforme a la vida que yo lleve. ¿Y cómo sé yo la vida que tengo que llevar? ¿O no? ¿Verdad? ¿Cuántos tienen respuesta a esta pregunta? La vida que tú debes de llevar, Jesús no va a ser injusto y va a decir, te voy a enjuiciar sin decirte qué es lo que tú tienes que hacer. En su palabra, Él habla todo lo que nosotros tenemos que hacer en esta vida. Por eso es tan importante que como creyentes nosotros leamos la palabra, porque si no, nosotros no vamos a saber cómo vamos a caminar. Mira lo que dice Juan 12:48. El que me rechaza, ¿qué dice? Y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar? ¿No? ¿Léelo? El que me rechaza y no recibe mis palabras, la Biblia, tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar? La palabra que Él ya nos ha hablado. La palabra será lo que Jesús usará para juzgarte en el día postrero. Porque tú no puedes decirle al Señor, Señor, yo no sabía tus leyes. Le puedes decir, Señor, yo no leí tus leyes. Pero esa es tu responsabilidad. La ley ya el Señor la puso. ¿Me entiendes? Me parece impresionante esto. Y me parece que muchos cristianos no leemos la palabra. Y no sabemos lo que la palabra dice. Y debemos de caminar con respecto a lo que la palabra dice. No a lo que me enseñan. ¿Verdad? O sea, ya conocemos el criterio de Dios. ¿Verdad? ¿Cuál será el criterio de Jesucristo? La palabra. A ver, para que se te quede. ¿Cuál será el criterio de Jesucristo? La palabra, o sea, dile al que está a tu lado, escúchame. Sharon, yo te lo digo a ti que no te lo dice nadie, hija. Escúchame, no va a haber sorpresas. ¿Ok? No va a haber sorpresas. La pastora en este día te desarmó todos los argumentos. Ya no tienes ninguna excusa. Porque yo te acabo de decir ahora que tenemos que leer la palabra para saber lo que Dios dice en su palabra, porque seremos juzgados en base a la palabra. Tremendo, ¿no te parece? O sea, la palabra de Dios es el criterio. Para que lo entiendas bien. De verdad quiero ir rápido porque son la una. Ya son la una. ¿Eh? Hoy comeremos a las tres, tres y algo, como nos vamos a tomar un piquislavi, ¿vale? ¿Eh? Pero, escúchame, es más importante hoy esta comida que la de fuera, ¿ok? Así que, quítate de tu mente, si tienes hambre, ahora te vas a tomar algo y aguantamos, ¿sí? Por ejemplo, quiero que lo entiendas bien. Hay lugares donde está permitido el consumo de marihuana y se venden en las tiendas. Nosotros vimos en Barcelona, ¿eh? Se vende legalmente, hay legalidad, está legalizado. Y está legalizado el consumo de marihuana y se puede usar y se vende en tiendas. Entiéndeme, el consumo, no la... No la adicción, no. El tráfico. En las tiendas tienen un consumo para cada persona. Tú tienes que entregar tu carnet y puedes comprar tantos gramos al día. Si tú quieres comprar más, no te lo dan. Sí, así es. Vas con tu carnet y te dicen, no, y tú has comprado, por ejemplo, vamos a suponer, son 20 gramos, ¿no? Y tú ese día has consumido 20 gramos y vas otra vez y le dices, quiero más, el vendedor no te puede vender, que sabemos que sí lo hacen por detrás. Pero bueno, legalmente, estamos hablando de legalidad, ¿eh? Pero hay lugares donde la marihuana no está permitida, ¿verdad? Por ejemplo, en Singapur, puse yo aquí. En Singapur, cualquier droga, persona que entre con una droga, aunque sea un poquito así, está condenada a muerte. A muerte, a la horca. ¿Os acordáis qué le pasó a la mujer de Fran de la Jungla? Por mucho que los demás dijeran, las leyes de Singapur dicen que no se puede tener droga. Aunque tú digas que es para el dolor de la espalda, la marihuana, la ley de ese país te va a juzgar, o el juez de ese país, mejor dicho, te va a juzgar conforme a sus leyes. No conforme a las leyes del país que permite la marihuana. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? O sea, yo me voy aquí, la venta de marihuana está permitida en España. Pues somos tan lindos que permitimos eso. Yo me voy con mi marihuana y digo, mira, me voy a Singapur. Y como allí voy a hacer amigos y me lo quiero pasar, voy a llevar unos petas. Voy a llevarme unos porritos de marihuana. Yo llego a Singapur y a mí me cogen los porritos de marihuana. Como yo no sé las leyes de Singapur, yo no me he preocupado siquiera de esconder los porritos. Los llevo porque como aquí no pasa nada, yo no me he informado de las leyes de Singapur. Llego a Singapur y a mí me cogen, me llevan presa y yo le digo al juez, pero vamos a ver. Y el juez me dice, sentenciada a la horca. Yo me muero. Pero es la verdad, es lo que pasa. Es lo que pasa hoy en día, no te estoy hablando ningún rollo, no te estoy hablando un cuento, es verdad, verídico. Yo me voy y le digo al juez, pero vamos a ver, es que en mi país a mí me permiten que yo me pueda fumar tres porros de marihuana. ¿Y qué me va a decir el juez de Singapur? Es en tu país, en mi país las leyes son estas. Tú eres condenado a la horca. Y seguramente, y puede ser, que nadie me pueda librar de eso. ¿Entendemos? Tremendo esto. En el cielo hay ciertas leyes. Y esas son las leyes que se juzgan. ¿Entendemos? ¿Y dónde están escritas esas leyes? Entonces, ¿queremos saber cuáles son esas leyes? ¿Queremos saber lo que Jesucristo dijo? ¿O queremos ser ignorantes? Porque por no leer las leyes, transgredimos las leyes. ¿Entendemos? En Singapur estoy transgrediendo la ley. En mi país no, aquí en la tierra no. Aquí en la tierra yo puedo decir, Ahora, pues yo voy a mentir, ¿no? Pero según la ley del cielo, la mentira es pecado. Y si nosotros miramos con la mentalidad eterna de que hay un juicio y en base a la palabra yo voy a ser juzgado, ¿qué hago? No miento. Entonces hago cosas que de otra manera no las haría, me daría igual. ¿Me entiendes? ¿Entiendes? ¿No te parece esto extraordinario? ¿No te parece tremendo? Porque a mí me parece tremendo. Entonces, ¿qué sucederá en la corte celestial? ¿Qué crees que sucederá? Cuando tú llegues delante del Señor, ¿qué sucederá? ¿Es tu elección? ¿O no? Porque Jesús ya ha dicho, yo te voy a juzgar y te voy a juzgar en base a mi palabra. ¿Es tu elección o no es tu elección obedecer la palabra o no obedecerla? Él es un Dios lleno de amor. Por eso, Dios permite. No podemos irle al Señor diciendo, Señor, es que yo no lo sabía. Porque ¿sabes qué te va a decir Jesús? Yo te lo escribí. Si yo voy a Singapur y no leo las leyes, el juez me va a decir, no es mi problema. Yo tengo que cumplir la ley. El juez celestial tiene que cumplir la ley. Porque es eterno. Y nos cambian las leyes. ¿Y a quién más le duele esa vida? Falta de conocimiento, el desconocimiento no te exime de la culpa. Y nosotros no vivimos así. Vivimos pensando que cuando tenemos 80, 90 años ya se va a acabar todo. Entonces no vivimos construyendo para la eternidad. Vivimos aquí. ¿Tú crees que es importante lo que yo te estoy predicando? ¿Verdad? Pero te voy a dar una alegría. Algunos tienen el puchero puesto. Primera de Juan 4:17 dice, no te, yo así estoy yo desde hace muchos días, Ana, con un, pero es necesario. Ahora nos tomamos un cafelito, un dulcecito y se nos quita, hasta que luego os lo voy a poner otra vez cuando os hable del infierno. No me toméis como mala, pero es que me apasiona este tema. Ayer, el otro día le decía a mi esposo, decía, es que estoy apasionada. Di conmigo, pero no tengo que temer. Tengo que tener confianza. Porque ya Dios me ha dicho lo que tengo que hacer. Yo te suelto la bomba. Y ahora te digo, pero no temas. Está en ti. No, si puede explotar. Si no obedecemos, explotará. Pero está en nosotros, ¿lo entiendes? Está en ti. Coge, échate un ratito todos los días leyendo la palabra, échate un ratito. Leer la palabra edifica nuestra vida. Lo mismo que nos echamos un ratito, como dice Noemí, vamos a echarnos un café. ¿No, Noé? ¿Eh? Vamos a echarnos un café, ¿verdad, Ale? Pues échate un ratito de palabra también, que te va a edificar más que el café. El café a veces te hace ir corriendo ya sabemos dónde, ¿eh? Échate un poquito de palabra de Dios todos los días. Un poquito. Tienes muchos años. Puedes leer un poquito todos los días. Un pasajito todos los días. Unos versículos. ¿Puedes o no puedes? ¿Quién no puede? Ahí las dado. Un punto para ti también. ¿Eh? Hay gente que dice que no sé leer. ¿Pero sabes oír? Sí, la Biblia está en audio. Que usamos mucho los móviles para lo que queremos. ¿Eh? Claro, exactamente, por el oír la palabra. Es que está clarísimo. Primera de Juan 4:17 dice, y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse, quiere decir aquí, maduro. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Y en Primera de Juan 2:5 dice, pero los que obedecen la palabra de Dios, demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que obedecen demuestran que verdaderamente lo aman. ¿Entendemos? No tenemos que tener temor de Dios. Vamos a demostrarle al Señor que lo amamos porque vamos a obedecer su palabra. ¿Cuántos dicen que aman a Dios? Aquí hay un problema. Decimos amén, pero hay un problema. ¿Verdad? Algunos ya lo han detectado y han dicho, ese amén ha sido rápido. ¿Verdad? ¿Yago se está grabando? Es que le prometí a algunos hermanos que no han podido venir que se lo íbamos a grabar. Entre ellas mi mami, mi hija Cintia, Araceli, ayer me dijo que si podía venir, pero le dije que era muy intensivo y con las dos bebés, pues es imposible. Y gloria a Dios que mi gordito se está portando bien. Así que va por ellos, como dicen los toreros. Hablando del amor, no entendemos completamente bien lo que es el amor, pero yo te lo voy a desgranar ahora, te explico. Tenemos un conocimiento genérico de lo que es el amor, genérico, amplio, de lo que es el amor. Para que lo entiendas bien, un niño pequeño, por ejemplo, no sabe la diferencia entre un hombre y una mujer, ¿no? No sabe la diferencia. Yo a mi niña, a Débora, yo le digo, por ejemplo, ¿no? Claro, los niños lo van aprendiendo porque se los vamos enseñando. Pero tú ponte un niño que nunca ha visto un niño y una mujer, o un hombre y una mujer, ¿no? Y yo le digo, un hombre tiene brazos, tiene piernas, tiene ojos, tiene orejas, ¿vale? Y el niño va y ve a Dora y dice, ¡mira, un hombre! ¿Por qué? Porque ella tiene brazos, tiene piernas, tiene ojos y tiene orejas, ¿verdad? No le he explicado al niño que para saber si es un hombre o una mujer hay ciertas cosas que definen al hombre y definen a la mujer, ¿verdad? Ahora, cuando yo ya se lo explico al niño, ya el niño no se va a confundir. Esto no pasa, no nos pasa con el amor. Que nosotros decimos, por ejemplo, el amor es amable, ¿no? El amor en el mundo también lo es, ¿o no? El amor es orgulloso, no es orgulloso, perdón. En el mundo tampoco debería de serlo, ¿verdad? El amor es paciente, en el mundo también, ¿verdad? El amor mira por el otro, en el mundo también, ¿no? ¿O no? Pero hay algo que separa el amor del mundo del amor del que estamos hablando aquí, que es el amor a Dios. ¿Sabes qué es? Primero de Juan 5, 3. ¿Qué dice? A ver, dilo fuerte. Dilo otra vez. Dilo otra vez. Y ¿por qué? Porque amas a Dios. ¿Por qué no es difícil de llevar? Porque Dios nos ha dado su gracia. Di conmigo, su gracia me ayuda a obedecer su palabra. Así que aquí está la clave. Obedecer su palabra es amar a Dios. Y Dios nos da su gracia para que podamos obedecerla. Porque Dios sabe que al hombre le cuesta, pero Él te ayuda, Él te ayuda. Tú le pides ayuda a Dios y tú le dices, Señor, ayúdame a obedecerte porque te amo, y Dios te ayuda a obedecerle. Dios quita de ti, empieza a quitar de ti ese arraigo que tienes, por ejemplo, la mentira. Y ya tú dices, Señor, ayúdame porque no quiero mentir, porque te amo, no quiero ofenderte. ¿Verdad? Y como no quiero ofenderte, no puedo mentir. Dame tu gracia, ayúdame. Y el Señor lo hace. Piensa en el pecado, en la cosa, en la debilidad que tú tienes, que no puedes con ella, que transgrede la ley de Dios. Tú amas a Dios. y tú no quieres hacerlo, pero lo haces. Pero ahora tú sabes que hay una gracia, que es un poder de Dios que te ayuda a que tú puedas contra eso, para que cuando tú llegues al juicio eterno, tú digas: esto lo superé, Dios me ayudó. Y Jesús ha hecho una investigación. ¿Cuál es la investigación que Jesús ha hecho? Esto es lindo. Jesús ha dicho: vamos a ver, en aquel día Toñi pecó, pero el otro día ella me pidió su gracia. Se pasó un tiempo, cayó aquí, pero se volvió a levantar y me volvió a pedir su gracia. Y aquí ella se levantó y dijo: no lo vuelvo a hacer, por tu gracia. Y ahora estás aquí. Mi sentencia es: estás limpio de pecado, no caíste más. ¿No te parece hermoso? ¿No te parece impresionante? Dios no te deja solo en el camino. Dios está contigo. Amén. O sea, sabemos que su palabra nos guía, que su amor nosotros se lo demostramos obedeciéndole, y que su gracia nos ayuda a obedecerle. No estamos solos. Amén. Entonces nosotros tenemos que ir por nuestra vida cristiana como el que va por una carretera de 50 a 50. No tiene temor. De una carretera 50, tú vas a 50 cuando la señal marca 50. ¿A ti pasa la Guardia Civil y te da miedo? ¿Tienes temor? ¿Tienes angustia? Una carretera de 50 y vas a 50. Pasa la Guardia Civil. La de todo. Porque sabes que la Guardia Civil va a perseguirte, ¿verdad? No debemos de temer, si sabemos la palabra de Dios, no debemos de temer. Entonces la clave está en leer su palabra, saber lo que Dios espera de nosotros y hacerlo. ¿Amén? Dame 5 minutillos más y termino esta sesión. Primera de Corintios 9, 26, 27. Dice: por eso yo corro cada paso, ¿con qué? No solo doy golpes al aire. ¿Te das cuenta de esto? Si tenemos la mentalidad de eternidad, nosotros no vamos por la vida que no sé qué me va a pasar. Dar golpes a la gente. Bueno, pues a ver qué me pasa hoy. ¿A quién le ha dicho alguna vez? A ver cómo se nos da el día hoy. No, tú andas con un propósito. Y tu propósito es obedecer a Dios. Y tu propósito es hacer lo que Dios te diga que tienes que hacer. ¿Amén? Dice: ¿disciplino? ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Y qué hago? De lo contrario. Y de esos hay muchos, que hablan mucho y hacen poco. Entonces, yo corro con propósito. ¿Amén? Yo no ando con los días así, sin tener un propósito. Iglesia, tenemos que tener propósito. Dice: yo estoy siendo guiado por la eternidad, es lo que está diciendo Pablo. Yo estoy siendo guiado por la eternidad, ¿qué significa? Yo estoy siendo guiado porque estoy pensando que voy a ir a la eternidad. Entonces, mira, guiar significa propulsar, controlar, dirigir. La eternidad me dirige, la eternidad me impulsa, ¿me entiendes? Cuando entendemos su palabra, esta nos guía. Y ya termino aquí. No como nosotros creemos, sino como Dios dice que debe ser. Amén. Y no nos olvidemos que su palabra es eterna. Debemos entender la palabra como Él dice que la debemos entender. Entonces yo te digo, ¿qué guía tu vida? Piensa un momento. ¿Qué guía tu vida? ¿Es lo eterno? ¿O es tu opinión? ¿O son las tradiciones? ¿O es la cultura? ¿O son tus deseos? ¿Es la sociedad? ¿Qué guía tu vida? ¿Te tienes que hacer esa pregunta? ¿O no? Después de todo lo que yo te he hablado esta mañana, te tienes que hacer esa pregunta. ¿Qué guía mi vida? ¿Lo guía lo que dice la sociedad? La sociedad está cambiando, es cambiante. Hay cosas en la sociedad que no van con la palabra de Dios. Yo no me puedo dejar guiar por eso, ¿verdad? ¿Qué guía tu vida? ¿Es la eternidad o son los 80, 90 años limitados que algunos pensamos que tenemos? Y si mi cimiento es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo quiero, ¿cómo vas a ir al juicio? ¿Tú crees que vas a pasar en victoria ese juicio? Porque yo me equivoco mucho. Yo transgredo la palabra de Dios. Yo hago cosas, pienso cosas, digo cosas o dejo de hacer cosas que Dios me habla en su palabra. Hoy en día, escúchame, la mayoría de los que estamos aquí, si llegáramos delante del trono de Jesús, no pasamos. No pasamos ninguno, ni las niñas, porque ya ellas tienen conocimiento. El único que pasaría sería Samuel. Ninguno. Por muy santos que nos tengamos, por muy bien que creamos que lo estamos haciendo, tú en tu interior sabes que no iríamos, no entraríamos. Lo dejamos aquí. Nos tomamos un cafelillo y luego seguimos. Son las 1:20. A la 1:30. A la 1:30 tenemos que volver aquí otra vez. Mielo.